Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también los esperamos aquí a la medianoche. Quise decir a la medianoche. Sí, claro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo pelos en la ropa íntima. Nuestra habitual sección dedicada a los pelos que los animales domésticos dejan en nuestras ropas. Sí. Y que a menudo producen incluso enfermedades. Porque el animal peludo, que son... ¿Qué tal? Casi todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Tiene la temporada de cambio de pelo. ¿Ah, sí? Claro. Usted, por ejemplo, tiene un gato. Sí. El gato, en determinada temporada, que no sé cuál es, cambia todo el pelo y por otro. ¿Todo el pelo? Todo el pelo. Oh, qué notable, ¿no? Pero, ¿no es como las víboras que de golpe se desprenden de la toda piel. Su piel, la dejan en una esquina y la cambian por otra mucho mejor y nueva? Bueno, no como sé si deberían mejor. Hacer muchos cristianos. Lo que pasa es que no es que el felino cambia todo el pelo de golpe y le crece todo de golpe. Ah, ¿entonces qué es? Es un proceso. Mientras se le cae pelo, le surge. Ah, bueno, qué risa. En ese sentido, todos somos un proceso. Bueno, el hombre no es una cosa, sino un proceso. Algo que arde lentamente. ¿Todos esos pelos? Sí, ¿estos? No, esos no. Los del gato quedan arriba de su ropa. Usted llega, por ejemplo, tira el pantalón. Usted sabe que es un problema. Buenas tardes. Soy una persona que se incorpora a la conversación. Sí. El pelo en la ropa es mucho peor que la mancha en la ropa. Se lo digo como tintorero. ¿Usted es tintorero? No, se lo digo como tintorero. Es decir, con ese exotismo propio del tintorero. Exotismo que implica también una superioridad moral. Mm. Por otra parte, he trabajado en tintorerías. Y me he afiliado al Sindicato Argentino de Japoneses. De tintoreros será, ¿no? De japoneses. No, de japoneses. Abarca tintorería, floristas, propietarios de mercaditos. No, esos son chinos. El sindicato de japoneses. Bueno. Le preguntan, profesión japonés. Se entiende que usted se dedica a una de las profesiones nacionales. No sé si se entiende eso. Bueno, la verdad que... Como he trabajado ahí, le digo que el pelo o los pelos... Sí, son difíciles de sacar. Son muy difíciles, muy difíciles. Cuando el japonés ve una ropa con pelos, enseguida dice, no soporto los pelos. Bueno, ¿eso dice así? ¿Lo dice? Sí, así, con esa misma palabra. Pero el impulso humano frente a los pelos en la prenda de vestir es sacudirla. Toma la prenda y la sacude. Bueno, nosotros en nuestra tintorería teníamos el sacudidor de prendas. Ah, ¿una persona especializada? No, una máquina. Ajá. Una máquina. Usted colgaba, es un palo en realidad. Usted cuelga la prenda en la punta del palo y lo sacude. Ah, no es una máquina eso, señor. Incluso nosotros teníamos una forma de secado antipelos. Un empleado salía con la prenda colgada en la punta del palo y tomaba un colectivo. Se sentaba y la sacaba por la ventanilla. Sí, eso. Bueno, en el contacto, aire, velocidad, etcétera, los pelos desaparecían todas. Se calculaba que en un viaje a Luján ya no quedaba ni un pelo. Pero, señor... Entonces íbamos hasta la mitad, hasta Moreno, y volvíamos. Para aprovechar el viaje de vuelta también, ¿no? Sí, bueno. No sé qué se ríe. Además... No, no me río, estoy... Es riesgoso puede perder la prenda. Sí, muchas veces sucedía esto, se desprendía la indumentaria en cuestión. ¿Y sí? Y bueno, había que bajarse rápidamente a tratar de recobrarla. No siempre es fácil. Las personas, los paseantes, que ven que una prenda les cae como volando del cielo, se la apropian y dicen que la misma extravagancia de la prenda al caer sobre ellos es demostración suficiente de que el derecho de propiedad les asiste totalmente. No, bueno, me parece un poco rebuscado. 36. ¿Vale? No, señor, espere un poco. Ahora es que usted menciona el viento como factor de secado para sacar los pelos. Yo me seco mucho la cabeza, sí. ¿Con el viento? Con el viento. A mí no me gusta el secador. Ah, no. Bueno, entonces, cuando me baño, me tomo el 86, sí, hasta primera junta, y después me bajo y me siento del otro lado. Claro, para. Me siento del otro lado porque primero me seco de acá y después de acá. Me siento del mismo lado. De claro, del mismo, así. Pero como vuelve. No, igual queda del mismo lado. Ahora, no se propase con el tema del viento y el cabello. ¿No? ¿Por qué? No sé si ha notado que la gente que se expone mucho tiempo a la fricción del viento y el cabello... Se queda pelada. No, toma olor a perro. Ah, qué ¿usted tal? ¿No notó eso de...? Sí, lamentablemente lo he notado en mí mismo. Bueno, no lo sé. No con mi percepción, pero sí con la de mi novia. Que, bueno, me llama olor a perro directamente. No sé cómo lo llamas. ¿Qué haces, olor a perro? Me dice, con los ojos entrecerrados por el odio. Es mi novia. Sí, no sé por qué, es una fricción que libera alguna... Sí. ¿Alguna toxina que...? No sé, o por sí. Ahí puede ser una superstición suya, de las tantas... Similar a la de los perros. ...que nos regalan cada uno de nuestros programas. No, lo ideal... Hay un utensilio... Sí. ...para sacar pelos de la ropa... Sí. ...que es como un rodillo... Yo vi la propaganda. ¿La vio? Saque de su ropa todos los estúpidos pelos. ¿Así decía? No. Paso un rodillo pegajoso, vamos a decirlo, y usted lo pasa por la prenda en cuestión... Y se le va quedando pegado a los pelos. Yo lo usaba para depilar a mi novia. Es un poco fuerte el... Lo que le he dicho... Sí. No, lo que me dice no. Yo lo usaba para acariciar a mi novia. Quizás peor. ¿Dónde venden esos rodillos? Nunca no sé dónde los venden. Yo tengo en mi casa el de... que se podría usar, el de las migas. Migas. El rodillo para sacar las migas del... ¿Qué es más fácil sacar, una miga... o un perro, o un pelo? No, es una amiga. Una amiga. La amiga es más consistente, no se electriza. El pelo vio que se electriza y se pega, le hace estática. ¿Por qué se electriza? Porque el frotamiento, ¿no? Sí, a mí me han dicho, un ingeniero, le estoy hablando de un ingeniero. Bueno, sí. No, que si pudiéramos que... aprovechar la electricidad que hay en los pelos de los argentinos... no tendríamos que importar energía. Que el problema energético estaría resuelto solamente con la energía que emana de los pelos sí. De nuestros compatriotas. No, me parece que hay métodos que están más a mano que los pelos y no creo que los pelos puedan... Pero lo que no podemos es guardarlo todavía. No, ¿y cómo genera la energía? ¿Qué hace con los habitantes? Cada uno con pelo, ¿lo agarra y qué? ¿Lo fricciona? No, le pone unos cables, conecta a una red general sí. Con un cable y esa red general luego distribuye la energía en las casas de familia, en las fábricas, etcétera. No me parece que sea un método... ¿Le parece a usted? Porque todavía no hemos llegado a un adelanto tal. No, lo estarían usando en países desarrollados. No todos tenemos la misma clase de electricidad en los pelos, ¿eh? ¿No? Sí. Mi novia, por ejemplo, recién mencionada, sí. Es muy eléctrica. Ella, yo casi no la toco porque tengo miedo de fulminarme. Ah, bueno, pero ahí descarga, hay que ver si el eléctrico no es usted también, ¿eh? No, a mí me dijo Rolón que puede ser que el odio también genere energía eléctrica. Si todos los seres humanos utilizáramos la energía propia de nuestro odio en hacer funcionar usinas, sí. Estaría asegurada la electrificación del mundo entero sin costo alguno. Bueno, pero es... Esa sería una manera de encontrarle una aplicación al odio. Una aplicación. Una más. Sí, claro. Otra aplicación. Sí, otra aplicación al odio. ¿Qué tal? Bueno, no sé, me parece un poco rebuscado para Rolón. Usted, este traje, soy el japonés, ¿qué tal? Sí. Soy japonés suplente, ¿no? Ah, sí. El señor Taroto, que es el dueño de la tintorería, está de vacaciones. Ah, ¿se fue de vacaciones? Sí. Porque, sí, usted no parece muy, no tiene rasgos así orientales. No, porque soy japonés del interior. Ajá. Pero bueno, el traje lo puede venir a buscar. El lunes. No, yo tengo la fiesta el sábado, no puedo... Lamentablemente... No le puedo dejar... Lamentablemente usted poder venir a buscar... Si recién me hablaba bien los verbos bien conjugados. Porque estoy practicando mi japonés. No, pero hable bien. Tengo exámenes de japonés el martes, y entonces estoy practicando idioma. Usted poder venir lunes y retirar traje. No, mira. Yo necesitar traje el sábado. No hace falta, yo comprender... Ah, bueno, entonces sí comprender... Yo comprender castenallos. Bueno, no hacerte el piola, no hacerte el piola. ¿Qué mancha tener traje? ¿Tiene manchas de champán? Momento que estoy anotando, ¿no? No las ve, mancha de champán. Champán. Acá se me cayó un huevo frito. Le cayó un huevo. Que quedó un huevo frito, sí. Ah, frito. Sí, no importa, no lo anote, digo. Ah, espere que lo borro. No lo borre. Bien, no importa. Véanlo cómo está acá. ¿Esto va a salir? ¿Esto acá, sale? No sé si sale esa mancha, porque a veces sale, pero le queda como indemnización un agujero. No, pero... Yo no sé si usted quiere eso. ¿Qué prefiere? ¿Una mancha de huevo o un agujero? No, prefiero ninguna de las dos cosas. Bueno, pero no se puede todo. Bueno, pero mire que este es un... ¿Es una cosa o la otra? No. Es un traje muy delicado, es un traje de lino. ¿Por qué está siempre arrugado el traje de lino? Sí. Me pregunto como Tintolelo. Sí, no sé por qué se habla tan bien de las cosas de lino cuando sí, son... Le quedan a todo el mundo, le quedan horribles los trajes de lino. Apenas se mueve... Arrugado, manchado. Sí, el roce se le nota enseguida. Sí, enseguida, sin embargo cuestan un potosí. Sí. Bueno, déjelo. Sabe que nosotros cobramos también por limpiar un traje de acuerdo al precio de ese traje. No, ¿cómo? No tiene nada que ver eso. Sí, si es un traje caro, este es un traje de por lo menos 100.000 pesos. Sí, entonces le cobramos... costó 120.000 pesos. Bueno, entonces con más razón, le vamos a cobrar la mitad. ¿Cómo cobrar la mitad por él? 60.000 pesos, y se lo dejamos como nuevo prácticamente. No, bueno. Un negocio redondo. ¿De quién? Para usted y para nosotros. No, para ustedes ese negocio redondo. ¿Cómo me va a salir 60.000 pesos la limpieza de este traje? Bueno. Yo le pido, por favor... el lunes no me sirve, lo necesito el sábado. ¿A qué hora es la fiesta? Y es a la noche, a las 8. Tendría que estar. Yo se lo voy a llevar casa suya. ¿A mi casa? Sí, casa suya, traje llevo yo. Pero sí, a mi casa usted lo va a traer ¿cuándo? A las 8 de la noche. No, a las 8 tarde. El mismo horario. Usted... No, la fiesta se... ¿Por qué no me espera en puerta de fiesta? Y yo le llevo traje y usted se cambia ahí mismo, puerta atrás, yuyos. No, ¿cómo voy bueno, a esperar puerta? Es que no me da ninguna alternativa, señor. No, yo lo vengo a buscar, pero vengo al mediodía. No. Vengo al mediodía. Yo insistí en llevarle ropa, llevarle traje. ¿Usted quiere venir fiesta? También puedo entrar fiesta para comprobar... Que limpieza está bien hecha. Yo invito a fiesta, usted venir, no cobrar 60.000. No, bueno, no. Usted no deja que el programa ir adelante. Sí. ¿Va a venir a la puerta de la...? Voy, puerta. Deme dirección. Es en Lavallol, esto, ¿eh? La Mayor. Lavallol. Lavaló. Bueno. Sí, ya voy ahí. Bueno. Lo espero ahí. Buenas noches. Bueno, al fin apareció, porque mire puedo cómo contarle, estoy. ¿Qué hora es? Mire cómo estoy, No sé de la mañana. Y sí, mire si no debe haber terminado, no sé si todavía están los novios. Bueno, es un casamiento. Lamentablemente, pequeña equivocación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Equivocar plenda. No, pero usted me está tomando el pelo. Una pollera escocesa. No me sirve una pollera escocesa. Va a tener que servirle. Yo le dejé el... Son 60.000 pesos. ¿Qué va a ser 60.000 pesos? Le dejé el saco de lino. Le di un adelanto de 30.000 pesos, que me parece suficiente como seña y como pago. ¿Qué? Le estoy haciendo seña. Sí, ya bien. No. Póngaselo. Mire... ¿Pero usted le parece? Tuvimos un incidente en la tintorería. Tuvimos que echar a nuestro principal tintorero. no estaba de vacaciones. ¿Sabe lo que hacía el tipo? Y lo agarramos justo, ¿eh? El tipo agarraba la plancha esa que usamos nosotros, la grandota, que es así, y hacía tostado. ¿Cómo va a hacerlo? Sándwiches tostado y vendía tostado. El tipo compraba en la panadería los sándwiches de miga, los metía en la plancha, los tostaba y lo vendía por la puerta de Atrique. Y lo agarramos justo, con razón. Todos se quejaban y sí, de que los trajes tenían mancha de mayonesa, de pedazo de jamón, todo. Sí, señora, y de huevo. Así no se puede tener. Ah, entonces el huevo no me lo habré manchado en su y vitrina. Puede ser, pero ahora ya está. No, ya está, no, me tiene que indemnizar. Y yo no sé, ahora la fiesta, ponerme esta pollera escocesa, no me puedo hacer pasar por escocés. A ver, póngasela. Es así, contablita. Quiere que le diga una cosa, le queda más linda que el traje de lino. ¿A usted le parece? ¿No está medio arrugada también? No, sí, está muy planchada. Menos esa mancha de huevo. Sí, esto. Pero bueno, sí. Ya se sabe el escocés. ¿Cómo es, no? Bueno, no sé, señores. A ver, doy la vueltita para a ver si cómo me queda. A ver. ¡Qué grande! ¿Qué tal? Bien. ¿Ese señor que está ahí en la puerta es su novio? No, señor, esto... los escoceses usan esta posición. ¿Cuánto se está cobrando, Barton, una limpieza en la tintorería? ¿Y de un traje? Sí, un traje. ¿Traje cuánto? ¿Y qué está? ¿Cuánto estará? ¿300 mangos? Más. ¿Más? Nadie sabe, son todos suyos. Nadie no sabe, nadie no sabe. No tienen traje, no sabe qué hacen acá, etcétera. No sabe nadie, nadie se va a aprender. No hay más tintorerías. Hace mucho que no veo tintorerías. Pocas tintorerías. Sus japoneses impenetrables. Sus calores internos. Entraba la tintorería. ¿Usted cree que, por ejemplo, todos los trajes que había en la tintorería eran trajes verdaderos? Había muchos. Demasiados. A mí siempre me pareció que eran del grupo. Sí, debe haber, y debe haber trajes olvidados. Muchos. Sí, bueno, la gente se manda a lavar el traje, a limpiar el traje. Está comprobado, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Está comprobado que aproximadamente el 70% o el 75% de los trajes que uno deja en la tintorería se los olvida. ¿Qué, hicieron un estudio, un relevamiento para llegar a esa cifra? Y yo estaba justamente, tengo una gran experiencia en tintorería, haciendo el guión para una película que va a ser Juan José Campanella. Mire, no hay películas tema, ¿no? De tintoreros, ¿eh? El tema, el drama social de la tintorería. ¿Hay un drama social en la tintorería? No, pero si no hacemos una película de drama social, pues, ¿a qué estamos jugando? Pensé que porque ahí Campanella es más costumbrista, quizá. No, costumbrista, ya la filmamos todas las películas costumbristas posibles. De tintorería no hay. Aquí vamos a empezar a filmarlas de nuevo. De tintorería no hay. No, este es policial. Ah, puede ser. ¿Es un lugar para el crimen la tintorería? Se llama el crimen del tintolelo, el último pelo de Julio Taloto. Taloto es la víctima. Taloto, no, es así. Un drama, un triángulo amoroso. Taroto en japonés se enamora de una de sus clientes, pero es casado. Entonces Taroto planea matar al marido, y cuando esta mujer le viene a traer el traje de su marido, Taroto utiliza unos brebajes, unos líquidos. Le pasa al traje de Bermúdez, así se llamaba, el marido de esta mujer, unos venenos. Ahí, aquí, una metáfora mitológica, todos recuerdan la camisa que Alcmena, la mujer, que Deyanira, perdón, Alcmena era la madre, que Deyanira, la mujer de Heracles, le regala. Heracles, una camisa envenenada. Bueno, este le envenena el traje a Bermúdez. Bueno, Bermúdez se pone el traje. Es una escena inolvidable. ¿Quién hace de Bermúdez? Darío Gustavo Bermúdez. Ah, Grandinetti. Darío Grandinetti hace Bermúdez, sí, ¿qué tal? Se pone el traje y en determinado momento dice, ¿qué me está ocurriendo? Es un poco demasiado explicado. Claro. ¿Qué me está ocurriendo? Dice, seguramente alguien, por motivos que yo desconozco, ya que no estoy al tanto de los amores de mi mujer. Pero no, ¿cómo va a explicar todo así, señor? Sí, fue demasiado. Sí. Entonces lo reemplazamos por una aparición de Campanella. El director aparece. Claro, se está poniendo Grandinetti, se pone el traje y aparece Campanella en medio de atrás de una puerta y dice, recuérdese que este traje fue envenenado en la escena anterior por el japonés. No, pero no, ya lo vimos. No tiene mucha fe en sus propios, en los que ven sus películas. Claro, pero ya lo vimos. Les explica todo. Señora, dice por ahí. Bueno, ¿cómo va a explicar todo eso? Es así, la película. Se entiende, sí. Y bueno, ahí tiene una muerte horrible. Pero dice, termina la película. Sí, eso nos dimos cuenta. Entonces dice, dice Campanella, pero antes, entonces aparece toda la juventud de Bermúdez. ¿Por qué hasta la juventud? Bueno, porque así se le ocurrió a Campanella, hasta que en un momento se da cuenta también de que no tiene nada que ver. Bueno, dice, aparece otra vez Campanella. Bueno, no tiene mucho que ver. ¿Pero cómo va a explicar dice, también eso? En una palabra, no, dice, por ahí dice, no, Campanella, mejor no muere. No puede cambiar de no idea. No muere. Y se oye que da órdenes. Che, no muere. Llamen a Grandinetti. Grandinetti se fue de vacaciones. Se había ido porque pensaba que el personaje de él moría, lo van a buscar. Ya viene de mala gana. Toda la segunda parte que actúa Grandinetti, actúa ahí. Está malhumorado. Sí, está malhumorado, pero lo fueron a buscar. Y hace todos los parlamentos. Ya estoy cansado de todo esto que le ocurrió en esta casa. No puede actuar así, Grandinetti. Sí. No puede leer así de corrido. Bueno, al final, Bermúdez se venga. Porque él vuelve, la mujer creía que había muerto, el tintorero también, y están los dos ahí haciendo el amor sobre justamente la plancha, ¿no? Y bueno. Están ahí, qué sé yo, se dicen cosas. Ella le dice, ¿y cómo se dice te quiero en japonés? Y él le dice, taka kusumaraka kusumaraka kusu. ¿Tanto? Le dijo algo más, me parece. El japonés es reiterativo. Ah. Y en eso entra Grandinetti y los ve ahí. Y dice, ajá. Dice, así que, taka kusumaraka kusumaraka kusu. A ver qué te parece esto. ¿Qué cosa? Y va a sacar un revólver y se da cuenta que lo tenía justamente en el traje, en el otro traje. En el otro, en el envenenado, pero que no lo envenenó al final. Sí. Y bueno, dice, no sabe cómo salir de la escena, ¿no? Y claro, es difícil. La verdad, dice que ahora te iba a matar, pero te salvaste porque no traje el revólver. Ah, dice Taroto, súbitamente envalentonado. Así que no trajiste el revólver. Pues, ahora verás. Verás lo que hago con este cuchillo. ¿Qué cuchillo? ¿Qué dice, cuchillo, claro? Bueno, dice, ahora no lo encuentro. Te ha salvado. Pero me parece que no tiene muy claro el director hacia dónde va la historia. No, claro, porque se le, ahí aparece otra vez el director y dice, bueno, esto se pudrió con el asunto de que la película le parecía muy corta. Y bueno, sí. Vieron, pero que tenía razón, yo, dice. Pero no, Campanella, razón no. Pero acá dice, no importa, dice, que yo tenga razón, todos hacen lo que quieren. No es lo que se queremos. Y ahora van a ver lo que hago con este fusil ametralladora que traigo aquí, dice. Juan José. Bueno, dice, me lo olvidé, menos mal. Son decisiones que hay que tomar antes de ir al rodaje. Sí, y bueno, ahí finalmente termina que Grandinetti se va caminando por una calle, no se sabe hacia dónde, pero tiene un gran valor simbólico, me aseguró Campanella. ¿Sería que el amor podría ser eso? Pero, no, cosa. Si no dije nada. No, digo, pero ya me lo imagino. Pero que el amor de ella se quedó finalmente con el japonés. No se quedó con nadie, escúcheme. No. No trate de poner orden y concierto donde solo hay sonido y furor, como en el sueño de un idiota. Ahora, ¿sabe que dejó la puerta entreabierta para hacer la segunda la parte? La segunda parte. Que es cuando él vuelve. El pelo del tintolelo. Claro, la venganza de Bermúdez. Será terrible. Sí. Bueno, en una palabra, ¿qué otra cosa va a dejar? No, mire, la pollerita me gustó finalmente. Bueno, pero ¿quiere que le saque esa mancha de huevo? ¿Usted la puede sacar? Sí, yo se la saco para mañana. Bueno, ¿cuánto me cuesta? Pues ya le dejé 30.000 de señas. Bueno, se lo voy a hacer gratis. ¿Su señora cómo está? ¿Por qué me pregunta por ella? Solamente por amabilidad profesional. Mi señora está bien, está en mi casa. Bueno, mandarle saludo y respeto. ¿Respeto? Respeto. ¿Qué respeta? Mire, a mi mujer no le respeta a nadie. No, no, solo gesto, vendedor. Usted no tiene nada de japonés, me parece. No, no. No, está bien, está bien. ¿De dónde la conoce a mi mujer? No conoce él. ¿No conoce él qué? ¿Qué está haciendo? Oh, perdón, caéseme esta fotografía. ¡Esa es la foto de mi mujer! Oh, no. ¿Cómo que no? Este es Frank Sinatra. No es Frank Sinatra. Esta le digo, no Frank Sinatra. Ah, esta. Está desnuda. Esa foto nunca la vi, no se la saqué yo. Casualidad. ¿Usted no le habrá sacado una foto desnuda a mi No. No estoy preocupado por la foto, sino por la situación que esto contiene. ¿A qué se le fiele? Usted me parece que es amante de mi mujer. No. ¿Qué tenerle en la mano? ¡Un revólver! No matarme. No, en verdad ahora no lo encuentro, pero en cuanto lo encuentre... ¡Salvarme otra vez! Esto pasa solo en las películas. Pero lo voy a matar con este cuchillo. No matarme mejor. ¿Dónde está el cuchillo? Mire, ¿por qué no hacerle una... ¿Cómo decirle usted, castellano? Una... ¿Pausa? Esa, una pausa. Saludos, mujer.